Admiro tu inteligencia y tu grandeza, oh Dios. Creaste cielo y tierra, transformaste mi corazón. Señor, eres dueño del amor. Señor, dueño de salvación, Señor.